de las caravanas a las casas, no tan distintos. Entre gitanos no nos jodemos, así clarito. ¿Me entendés? Entre gitanos se responden. Entre el costumbre de los gitanos, cuando vos, viene un gitano ahora y me dice, quiero ese auto, y que si yo te doy la plata la semana que viene, toma, llévatelo. Ni boleto, ni nada, yo le doy todos los papeles. ¿Por qué? Porque si viene un Juan de afuera que es criollo y me quiere comprar un auto, que yo te lo pago la semana que viene y no le doy. Tengo que conocerlo muy bien para darle un auto fiado hoy en día. Y yo le diría a esta gente que no tengan miedo. Porque el gitano no le va a robar, no le va a afanar, porque ahí, como te expliqué de vuelta, hay gitanos y gitanos. ¿Eh? Los gitanos no tienen leyes escritas que rijan sus comportamientos. No obstante, se atienen a ciertos códigos que se transmiten de una generación a otra. Por ejemplo, ante la instancia de un robo, el que comete el delito va la persona de más predicamento en ese campamento o en ese barrio, el que, digamos, el que más jerarquía por sus cualidades personales, ¿no? En cuanto a conocimiento y ese tipo de cosas, va al frente del resto de la sociedad y del damnificado, y le piden al que robó que devuelva las cosas que robó. Y está toda la sociedad ahí esperando que él devuelva las cosas. Y si el tipo devuelve las cosas, se bebe y se, digamos, saluda esa comunión. Y a partir de ahí queda con un castigo que es este. No se le pueden prohibir la entrada a las demás casas por algún tiempo hasta que él vuelva a hacer méritos, y en la época de caravana iba atrás en la caravana. Y lo grave de esto es que cuando el tipo negaba, la caravana lo abandonaba, y quedarse sin caravana era como caerse del mundo, porque ¿a dónde iba a ir? Las leyes contienen valores que deben ser respetados. El incumplimiento de estas normas tiene como consecuencia la sanción del grupo al transgresor. Claro, no están las leyes, hay que cumplir las leyes. Porque si no, está discriminado de la misma sociedad gitana. El respeto, cuándo vas a pedir la novia, para el bautismo, para cualquier evento, siempre hay una ley, ¿me entendés? Y tenés que cumplirla, porque entre nosotros hay alta sociedad también. Y hay gente que hace lo que quiere, ya está discriminado, no te llaman a ninguna fiesta, a ninguna reunión, a ningún congreso. La nación gitana no está constituida como Estado. Sus miembros, distribuidos por el mundo, se reconocen y se comunican entre ellos sin importar en qué lugar se encuentran. Y nosotros tenemos el idioma nuestro, yo voy a China, no sé hablar chino, pero tengo un gitano y me comunico con él. En la India, en Alemania, en todas partes del mundo, el idioma es universal. Que nuestros chicos sean gitanos, que nuestra sangre sea nuestra sangre, son cosas fuertes. Yo reconozco un gitano así fuera vestido como fuera. Solo con mirarlo ya sé que es gitano, porque tu sangre ya es una fuerza mayor entre nosotros, ¿me entendés?